pequeño Solín y Karen de Tífano miran atentamente el cadáver del infortunado profesor Lewis, asesinado brutal y despiadadamente unos minutos antes. Observe, Karen, lo que tiene aquí al profesor en la mano derecha. Un papel. Un pedazo de papel. Pues ese papel es parte de una hoja del diario de la difunta actriz. No hay duda que mataron al profesor para quitarle ese libro comprometedor. ¡Oh, qué horrible! ¿Pero qué puede haber en el diario de mi madre muerta que haya originado este salvaje crimen? Revelaciones comprometedoras para alguien que era llegado a tres, Jorín. ¿Alguien? ¿Mi padre? Bueno, no puedo afirmarlo. Lo cierto es que el profesor Lewis, al apoderarse de ese diario, firmó su sentencia de muerte. Por eso quería hablar urgentemente con nosotros. Quería revelarnos lo que había descubierto en el diario. Sí, así es, Solín. Y cometí el error de no escucharlo antes. Deja pendiente una cita para esta noche, pero fue demasiado tarde. El profesor también quería hablar conmigo. Recuerdo que me dijo que había peligro a mi alrededor, que era necesario que nos alejáramos de aquí cuanto antes. ¿Qué habrá descubierto? No lo sabremos jamás, a menos que encontremos ese diario. Calimán se inclina más hacia el cadáver y lentamente abre los dedos crispados del cuerpo sin vida, quitándole el pedazo de papel. Lo examina atentamente. Calimán. Sí. Dice algo importante. Permítame ver. Bueno, hay una fecha. 13 de mayo. Oh, el día en que murió mamá. Sin duda que esto es parte de la última hoja del diario. Quizá es lo último que escribió en vida Tarek Chaffin. ¿Dice algo más? Bueno, las letras están borrosas y la sangre impide mirar con claridad, pero esperen. Aquí hay algo. Escuchen. Debo escapar de este maldito castillo. Demasiado tarde descubro la horrible verdad. El barón de Tífano, mi esposo, guarda un profundo secreto que al conocerlo descubro que es... ¿Qué? Continúe. Es todo lo que puede leerse en este pedazo de papel. Oh, pero no revela nada. Ah, sí, revela que Teresia Finn estaba angustiada al escribir estas líneas. Y ese mismo día murió o fue asesinada. No, no. Mi madre se arrojó desde la ventana de su alcoba. Calimán voltea a verla. Luego respira, conteniendo las palabras. Bueno, no hagamos conjeturas. Se incorpora y toma del lecho una de las mantas, y con ella cubre el cadáver del desdichado profesor Lewis. Me siento culpable de este crimen. Si hubiera llegado antes, tal vez no hubiera salvado. No pudimos hacerlo. Recuerda que nos tendieron una trampa en los pantanos. Y luego cuando llegamos al foso, nos impidió entrar de inmediato. ¿El foso? ¿Pero de qué hablan? Es que abrieron una trampa cerca de la puerta principal. Calimán y yo estuvimos a punto de caer al foso. No lo entiendo. Calma. Serenidad. Serenidad y paciencia, Karen. Mucha paciencia. ¿No les parece extraño que el barón de Tífano no haya venido aquí después de escuchar los gritos? Sin duda que no se ha dado cuenta de nada. Oyen, sigue tocando el órgano monumental. Él seguramente no se ha enterado de nada. Entonces, yo iré a informarle. Calimán avanza con paso lento y firme por los largos pasillos, rumbo al estudio donde el barón de Tífano continúa con su concierto de órgano. Sus azules ojos tienen una expresión de enfado. Le ha impresionado el brutal asesinato del profesor Lewis y se jura a sí mismo descubrir al culpable. Se detiene ante la puerta de acceso al estudio. Frunce los labios en gesto de enfado. Estira sus recias y musculosas manos para abrir la puerta. Señor barón de Tífano. ¿Calimán? ¿Usted aquí? Calimán avanza hacia el noble con paso lento y firme. Sus ojos están fijos en el rostro demacrado del barón. Y este se incorpora del banquillo mirándolo sorprendido. ¡Calimán! Veo que le sorprende verme de regreso esta noche. ¿Sí? Daba por hecho que no regresaría hasta mañana. Tal vez esperaba que no regresaría jamás. También eso, ¿por qué no? Los caminos lejos del castillo son peligrosos. Y en la aldea odian a todo aquel que está cerca de mí. Ya ve que ha sufrido varios accidentes que han puesto en peligro su vida. Sí, sí, es verdad, señor barón. ¿Puedo preguntarle desde qué hora está usted aquí? No lo sé. El factor tiempo no cuenta cuando estoy embelesado tocando el órgano. Me olvido de cuanto me rodea y solo me entrego a la música. ¿Sabe usted que hace unos minutos se cometió un brutal asesinato? ¿Qué dice? Sí. El profesor Lewis fue asesinado. ¿Asesinado? ¿Se burla de mí? No acostumbro bromear con algo tan sagrado como es la vida humana. El profesor Lewis fue asesinado brutalmente en su alcoba hace apenas unos minutos. ¿Quién es el culpable? Por los rastros y huellas, debemos suponer que fue un lobo humano. Oh, sí. Una víctima más. Ya lo esperaba. ¿Cómo? ¿Que usted lo esperaba? ¿Por qué? Esta es noche de luna llena. Y una noche indicada para el ataque de esos monstruos asesinos. Sin embargo, el asesino tuvo cómplices. ¿Qué dice? ¿Cómplices? Sí. Alguien. O algunos. Limaron los barrotes de acero que protegían la ventana de ese cuarto. Quitaron los cerrojos de tal manera que facilitó que el asesino entrara libremente para consumar su crimen. No lo entiendo. ¿Quién pudo quitar los barrotes de esa ventana? Eso le pregunto a usted. ¿No lo sabe? ¿Por qué había de saberlo? Es absurdo. Y alguien cerró la puerta con llave, impidiendo así que el desdichado profesor Lewis pudiera escapar de la muerte. Qué extraño. Mucho, sí. Supongo que usted ha recuperado ese objeto perdido de la alcoba de la difunta Tres Jeffin. ¿A qué se refiere? Al diario de Tres Jeffin. Supongo que usted lo ha recuperado ya. No, en realidad ya me había olvidado de eso. Pues es extraño. Usted tenía mucho interés en recuperarlo. ¿Se atreve a jurar por su honor que no ha recuperado ese libro? Calimán, no admito que nadie me obligue a jurar en vano. Solo quiero una respuesta precisa. Y no admito órdenes, mucho menos usted. El profesor Lewis murió. Merecido se lo tenía por su terquedad. ¿Cómo? No entiendo. A usted como a él, les advertí que se largaran de aquí cuanto antes. No quisieron hacer caso. Y ahora, ahí tiene usted el resultado. El profesor Lewis fue asesinado. Y es probable que si usted permanece más tiempo aquí, siga el mismo camino. El entrecejo en expresión de enfado. Las palabras del barón de Tífano son una marcada amenaza. Si es usted inteligente, abandone cuanto antes este castillo. Aún quedan algunas noches de luna llena, y si se empeña en seguir aquí, es probable que siga el mismo camino del profesor Lewis y sea asesinado por un lobo humano. Debo decirle algo, señor barón. Me propongo permanecer aquí hasta aclarar las dudas y atrapar a los asesinos. Y nada ni nadie me hará cambiar de idea. Le recuerdo que está usted en mi casa, que puedo ordenarle que se marche cuanto antes. Y yo le respondo que no lo haré hasta terminar esta investigación. ¿Se atreve a desafiarme? Nada ni nadie me obligará a cambiar de idea. ¡Pero este es el colmo! Voy a demostrarle papá. Que... ¡Karen! Oh, papá, ¿te has enterado de la horrible tragedia? ¿Sabes que...? ¿Que el profesor Lewis murió? Sí. Calimán me ha informado. Es horrible, papá. Es espantoso. Tú no me dices nada. ¿Qué puedo agregar? Cuando las personas se empeñan en buscar la muerte, no debe haber lamentaciones. Pero, papá... Mucho le advertí a ese hombre que se largara de aquí. Ahora ya es demasiado tarde. Pero no harás nada para encontrar al culpable. Según las palabras de Calimán, el culpable fue un lobo humano. Y atraparlo es imposible. Yo no diría eso. ¿Cree que podrá capturar a un lobo humano? Estoy seguro de ello. Bien, bien. Adelante. Láncese a buscarlo por los páramos, por los pantanos. Atrévase a llegar hasta ese maldito pueblo donde habitan los lobos humanos. Y le aseguro que lo único que encontrará será la muerte. ¡No, papá! Y entonces, cuando ya sea demasiado tarde, comprenderá su error. Hay cosas que no tienen remedio ni solución. Pues yo creo, por el contrario, que no necesito ir muy lejos para encontrar al asesino. No será necesario ir a los páramos ni a los pantanos. Mucho menos al pueblo de los lobos humanos para atrapar al culpable. No. Entonces... Es posible que aquí mismo, en el castillo, el asesino esté oculto. Y cuando lo descubra no tendré compasión alguna con él. Es usted demasiado optimista. Tengo una pista, señor barón. Sé que aquel que tenga en su poder el diario secreto de Teresiotin es el asesino. ¿Qué dice? No se atreverá a meterse en mis asuntos privados. Ese diario no debe estar en manos ajenas. Solo a mí me pertenece. Es la prueba de un delito y cuando lo encuentre, tendré al asesino en mis manos. Ya sea un hombre o bien un lobo humano. Se miran desafiantes. El barón frunce los labios conteniendo su furia. Calimán lo mira sereno, agregando... Esta noche y el día de mañana velaremos el cadáver del profesor Lewis. Espero que esté de acuerdo. No me interesa rendir tributo a un desconocido. Pero tenemos que cumplir con las leyes sagradas y dar cristiana sepultura a la víctima. Karen... Ordena a los criados que preparen la capilla para rezar el descanso del profesor Lewis. ¿Y si me opongo? No haré caso, señor barón. Nadie puede impedir Queremos cristiana sepultura al profesor. Con su permiso, señor varón. ¡Calimán! Papá. Ay, papá, por favor, comprende. Debemos cumplir con los preceptos. No debes oponerte. Es que me enfurece que Calimán dicte órdenes aún en contra de mi voluntad. Tal parece que Calimán no tiene apego a la vida y está buscando la muerte. No, no, papá, no. De acuerdo. Procederemos a dar sepultura a ese cuerpo. Pero Calimán tendrá que abandonar mi castillo, o es posible que haya que lamentar próximamente su muerte. Al amanecer, Calimán acude a cumplir una cita. Inmóvil observa cómo un jinete se aproxima por las desérticas tierras, envueltas en la bruma del amanecer. Señor Calimán. Me alegra que acudas a la cita, amigo. Recibí su mensaje hace apenas unos minutos. ¿Qué sucede? Ha ocurrido un nuevo asesinato. ¿Quién? El profesor Lewis fue asesinado anoche mismo. Por los rastros, podemos pensar que fue un lobo humano el asesino. ¡Santo Dios! Ahora escucha bien, amigo. Puedes ir hasta la aldea del Tarnograd y dar parte a las autoridades. Sí, señor Calimán. Puedo ir allá, pero... el señor barón de Tífano no aceptará que alguien venga a investigar y... Eso, olvide lo que el barón piense. Te ordeno que vayas a denunciar el crimen y pedir a un representante de la ley que venga a investigar. Espero tener a los asesinos para entregarlos. Bien, señor Calimán, cumpliré su orden, pero... Descuida, descuida. Bajo mi responsabilidad puedes hacerlo. Ve ahora. Bien. Si usted lo dice, confío plenamente. Hasta pronto. El campesino se aleja al galope hasta perderse en la bruma. Y Calimán... Bien. A partir de este momento se inicia mi persecución para atrapar al asesino. Ya sea un hombre o un lobo humano. ¿Podrá Calimán descifrar el enigma y el misterio de los lobos humanos? ¿El barón de Tífano admitirá la investigación? ¿Qué ha sucedido con Lucas Van Doren? ¿Habrá nuevas víctimas la próxima noche de luna llena?